En homenaje a Discépolo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafas, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Y hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Da lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, el que afana o el que mata o está fuera de la ley. A la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezcló con esta bisquiva Don Chichi y la Miñón, Carrera y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que la vidriera y respetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida con un fuerte sirve manche de guardar la Biblia, junto a un cambalache problemático y febril, que no llora, no mama, y el que no fan es un gira. Dale nomás, dale que va, que allá de no se va a encontrar.